traído aquí? Nos ha traído aquí porque, bueno, estamos cansadas de que estemos escuchando todo el tiempo a un grupo parapolicial, paramilitar, que nos ande amenazando, que nos ande diciendo qué tenemos que hacer, cuándo tenemos que salir, cuándo no podemos salir. Para nosotros, nosotras en especial, las mujeres, es totalmente indignante que personas así estén libres y puedan amenazar a todas las personas. Nosotras como mujeres estamos en contra de todo tipo de violencia, en especial esta machista y patriarcal, y en nuestro derecho de la protesta tenemos aquí una protesta pacífica y queremos hacer conocer pues nuestra voz. Nosotros vemos una policía totalmente parcializada, ¿no? Porque si la policía supuestamente tiene que estar y su única tarea es defender la seguridad de los bolivianos, bolivianas, aquí en especial en Cochabamba. No puede ser posible que toda una resistencia que por las redes anda amenazando con armas blancas, que pueden ser en un momento contundentes, estén libremente paseando, caminando, y en ocasiones hasta en movilidad de la policía. Nosotros queremos hacer cómplice al comandante de la policía y decirle que de una vez desarticule este grupo parapolicial, para nosotros que corremos riesgo nosotros.